33, nos vamos a meter de lleno ahí al espacio para la memoria y los derechos humanos que nos acompañan todos los viernes. Está en comunicación telefónica Macarena Casal. Macarena, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Sí. ¿Se cortó? Se cortó ahí, a ver si la podemos... Hola. Recuperar. Acá estoy. Ah, muy bien. Bueno, Macarena, ¿cómo estás? Contanos hoy la columna, de qué se va a tratar, qué es lo que han pensado, qué quieren compartirnos. Bueno, hoy día teníamos pensado hablar sobre la ley 26.691, que es la ley de sitios y espacios de memoria, la cual es una ley que es una ley nacional que se aprobó en el año 2011, pero Mendoza, la provincia de Mendoza, todavía no adhiere a la ley efectivamente. Cosa de que para tanto sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos es algo que estamos reclamando desde hace mucho tiempo, la adhesión efectiva a esta Ley Nacional de Espacios y Sitios de Memoria. O sea, ya que es muy necesaria para nosotros y nosotras, ya que, por ejemplo, en el espacio, en el GEX de 2, no contamos con un presupuesto. Todas las actividades que se hacen son financiadas o por la universidad, que nos da un apoyo económico a través de proyectos o del bolsillo, digamos, de quienes forman parte del espacio. También es consecuencia no adherir a la ley que tengamos que compartir el edificio con la policía, que solo tengamos un pedacito del edificio, y sobre todo ahora con la situación de la séptima, que ya hemos hablado bastante acá en la columna, sería, o sea, si estuviésemos como provincia adheridos a la ley 26.691, no habría el problema que tenemos con la MUNI ahí, que toma las decisiones de lo que se hace en el edificio ese sin llamar a los sobrevivientes, familiares y organismos, que es tal como dice dicha ley. ¿Y cómo impactaría, digamos, cuál es la situación hoy de la séptima y cómo impactaría la implementación de la ley en la provincia en ese caso puntual? En el caso de la séptima, puntualmente esta ley, bueno, declara como lugares de sitios de memoria todos los lugares los cuales funcionó el accionar represivo, tanto los que funcionaron como centros clandestinos de detención, como son el de 2, la ex séptima, también como los lugares de enterramiento clandestino o los lugares de puntos de apoyo sanitario. En particular en la séptima, lo que nos ayudaría a nosotros es justamente eso, que el gobierno municipal nos llame a, digamos, a tener participación en las actividades que se realizan ahí dentro del edificio, de las cosas que se hacen, como por ejemplo todo lo que ellos hicieron en el edificio para el 24 de marzo, la muestra que hicieron en el lugar. Efectivamente, o sea, la ley puntualmente dice que deben haber canales de consulta permanente con los organismos en el diseño de las políticas públicas de memoria, algo que la Municipalidad de Ocruz no está haciendo. Esta ley también establece que se tiene que señalizar con los tres pilares fundamentales, que son memoria, verdad y justicia, como es lo que está fuera del D2. No sé si lo han visto, que están los tres pilares. Sí, lo tenemos también en imagen al aire. Bueno, el D2 está señalizado bajo esa ley, bajo la 26.691. Pero en la séptima, para el 24 de marzo, y la municipalidad hizo su propia señalización, y agregó la palabra democracia como uno de los pilares, ¿no?, dentro de esa señalización, algo que nosotros creemos que es algo que lo han hecho ellos como para identificarse, como para decir nosotros señalizamos, pero no llamando a los organismos, aclarando, ¿no?, eso de democracia, porque ellos son muy, muy democráticos los de la Municipalidad de Godoy Cruz y necesitan mostrarlo. Paradójico, ¿no?, que te clavan un 24 de marzo la democracia y después te mandan una ordenanza de buenas prácticas. Claro, como si la democracia estuviese en discusión. con la recuperación de estos espacios. No se entiende. Claro. No se entiende, claro. Claro, es eso, es como, por ejemplo, también eso es parte de la ley, ¿no? Que se establezca todo lo que se haga ahí, tenga un cierto sentido y una cierta coherencia y cohesión, digamos, con todo lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia que se viene llevando hace muchísimos años, una lucha de más de 40 años, ¿sí? Y tiene una impronta propia de los organismos, de familiares, de sobrevivientes, que la Municipalidad de Godoy Cruz, en este caso, no sigue. O sea, ellos hacen lo que ellos creen, y todo el tiempo cuando nosotros hablamos de esto del diálogo de consulta de la consulta permanente con organismos, nosotros les hacemos propuestas, por ejemplo, y ellos, no, nosotros ya lo hicimos, no, nosotros esto ya lo tenemos. Cosa de que, o sea, ellos no generan esos canales, ¿sí?, de diálogo. Por lo que, bueno, nosotros tanto el 24 de marzo, en el documento que leímos ahí en la séptima, el eje principal fue esto, que la provincia adhiera a la ley 26.691 para que nosotros podamos digamos, tener una presencia efectiva en la comisaría séptima y en las actividades que se realizan allí en torno a la memoria, a la construcción de la memoria colectiva, que es lo que deben hacer estos espacios, construir una memoria colectiva. Muy bien. Sí, queda ahí. Yo te quería preguntar sobre el rol, en este caso del municipio, bueno, que lo acabas de explicar muy bien, pero lo que habla específicamente la ley sobre el rol del municipio, del gobierno provincial, ha tenido injerencia también el gobierno provincial en lo que es el ex-D2, ¿no? ¿Cómo se da ese, digamos, depende de la municipalidad? Es consultivo, bueno, lo acaba de decir que es consultivo, pero ¿en qué caso interviene la provincia cuando no interviene? En este caso de Godoy Cruz, ¿interviene la provincia o solamente el municipio? ¿Cómo se da ese juego ahí de roles del Estado ahí? Y en el caso de la séptima, el edificio pertenece a la Municipalidad de Godoy Cruz. Claro. Entonces, toda la gestión se hace directamente con el gobierno municipal. La provincia, nosotros no hemos hablado nunca de nada con, o sea, digamos, con la provincia, con también tienen el, o sea, es lo mismo en realidad hablar con la provincia, hablar con el municipio de Godoy Cruz. Básicamente, la ley sí dice que se tiene que haber una gestión articulada entre Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal y la participación de la sociedad civil mediante los organismos de derechos humanos. Y acá todo lo hace simplemente la municipalidad, ni siquiera han llamado a la Secretaría de Derechos Humanos para, digamos, consultar lo que se debe hacer o lo que se hace en ese lugar. Nadie les va a decir qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer ahí, pero sí estaría bueno que nos consultaran antes de largar directamente todo lo que se hace. Es aparte es fundamental, vamos al hecho histórico, de que cómo no va a consultar a quienes han sufrido la dictadura en carne propia y la represión en carne propia, digamos, a las primeras que tenés que consultar, ¿no? Es lógico, ¿no? Es sobrepasar, me parece, una cuestión ahí bastante repudiable, ¿no? Y sí, ellos, o sea, tanto los sobrevivientes como los familiares son, digamos, los principales protagonistas, tienen que tener lugar en ese lugar que lo vivieron con carne propia. Totalmente, totalmente. Bueno, Macarena, agradecerte muchísimo siempre y a través tuyo ahí a todos los y todas las compañeras ahí en el espacio por la memoria. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos dan todos los viernes. Bueno. Es de ustedes, así que agradecimiento mutuo. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, chicos. Chao, gracias. Macarena Casals, ahí del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, espacio que pasa semanalmente por este En Colectivo, se sube este En Colectivo, bueno, interesante.